Capítulo 8. Interrelaciones de la opresión, colonialidad, género, clase y medio ambiente. Cita. Quien quiera experimente opresiones específicas con base en la combinación de clase, género, raza, sexualidad, habilidad, inhabilidad, especie, edad, etc., quien quiera luche para librarse de una opresión, en realidad combate contra todas las opresiones en más frentes. Giusle Fiorenza, 2001, en Zabonati, 2015, página 194. Frente al clásico enunciado sobre el descubrimiento de América, Aníbal Quijano sostiene ya en 1988 que es América la que inventa Europa. Con esta expresión hace referencia no solo a la importancia que tienen los metales extraídos de América como base para la acumulación originaria del capital y a la relación existente entre la conquista y la formación del mercado mundial, sino también en el sentido de que antes de la llegada de los barcos ibéricos a estas costas no existía Europa, ni tampoco España o Portugal, mucho menos América, ni el indio, ni el negro, ni el blanco. Cita de Segato, 2015, página 44. América es entonces el nuevo mundo porque lo refunda, lo reorigina. De él emanan las categorías que permiten pensarlo modernamente. Segato, 2015, página 45. Según Segato, cita, el eurocentramiento es entendido en el contexto de la perspectiva de la colonialidad de poder, como modo distorsionado y distorsionante de producir sentido, explicación y conocimiento. Fin de la cita, Segato, 2015, página 47. La historia de la colonización se narrará desde un prisma eurocéntrico a partir del cual se organizará geopolítica, sociocultural y económicamente el mundo. La historia no es una disciplina neutral y no está precisamente escrita por las oprimidas. Quiero hacer hincapié en el escrita, pues todos aquellos conocimientos prácticos de carácter oral que han guiado y guían las vidas de tantas personas alrededor del mundo no son del todo considerados conocimientos verdaderos ni igual de válidos. Rita Segato en el 2015 afirma que existe una organización eurocéntrica de la producción y la subjetividad y que los saberes se rigen a partir de ella por el prestigio. Existe una relación jerárquica del observador sobre el objeto. En sus propias palabras, cita, la razón cartesiana se enajena y exterioriza en el cuerpo objeto, estableciendo una jerarquía entre la posición de quien indaga, Europa, la razón desincorporada y quien es objeto natural, cuerpo objetivado de esa indagación. Quijano en Segato 2015, página 50. El proletariado moderno, los animales no humanos, los pueblos indígenas o las lesbianas, por poner solo algunos ejemplos, no han escrito la historia oficial. Con esto no quiero negar la escritura cotidiana, diaria, encarnada de las historias, de las vidas de los sujetos que habitan los márgenes. Pero es hacia los márgenes, hacia donde se ven arrastradas estas otras formas posibles de conocer, de habitar, de mirar. Y así será mientras no planteamos efectivamente la necesidad de descolonizar también los conocimientos, de romper con la trampa epistémica. Escobar en 2015, de la ontología binaria imperante. Es así que el cuestionamiento a la ontología binaria y la reflexión en torno a nuevas formas posibles de habitar y relacionarnos con los mundos y los seres con quienes los compartimos pasa necesariamente, a mi modo de ver, por una reflexión también de tipo epistemológico. Tomar en cuenta que existen otras formas posibles de conocimiento nos lleva a valorizarlas y cuestionar, en la medida de lo posible, la jerarquización de los saberes. Nos debería incitar a redescubrir, o más bien desvelar, el carácter eurocéntrico y androcéntrico del conocimiento, desde los cuales es necesario repensar y proponer nuevas formas, estrategias y teorías que no provengan siempre de las mismas voces, de los mismos cuerpos ni de los mismos ejes geopolíticos. Parto de que todo conocimiento es un conocimiento situado, creado en contextos históricos, sociales, geopolíticos y culturales concretos, y como tal hay que entenderlos, formularlos y utilizarlos. Me pregunto aquí, partiendo de que la historia oficial tiene sesgos de tipo androcéntrico y eurocéntrico, ¿no es la historia que conocemos humana por excelencia? Los animales no humanos no pueden escribirla con palabras y sin embargo llevan años escribiéndola. Me propongo una nueva forma de mirar sus vidas y cuerpos desde ellos, su lucha y su resistencia, su historia desde abajo, en Gribal 2003-2010, que es también nuestra historia de dominación hacia ellos, las historias de millones de animales utilizados para la construcción de ciudades, para arar campos, millones de animales asesinados cada día para que los humanos comamos sus cuerpos, animales que viven y mueren entre barrotes o son obligados a hacer acrobacias para que nos divirtamos. En este sentido, recuperando las palabras, Ávila Gaitán cita: mucho de lo que voy a expresar ha sido gritado y maullado, relinchado, mugido, ladrado, por seres a quienes se le niega estructuralmente la voz. Fin de la cita. Ávila Gaitán, 2011, página 2. A continuación voy a realizar un breve repaso histórico del pensamiento que enmarca la concepción eurocéntrica del animal como medio, objeto o máquina. Cita de pie de página. Para un recorrido histórico más exhaustivo de las relaciones entre humanos y animales no humanos, recomiendo la lectura de Relaciones entre animales humanos y no humanos vistas desde antropología, por Mercedes Cano Herrera, en Interrelaciones animales, los otros y los humanos. La concepción eurocéntrica de los demás animales tiene la pretensión de universalidad, y sin embargo un acercamiento a otras cosmovisiones, como la de algunos pueblos indígenas en América, es suficiente para señalar la falsedad de dicha universalidad pretendida. Las concepciones binarias provenientes de la tradición filosófica clásica, especialmente de Platón y Aristóteles, extienden la división cuerpo-alma que genera una frontera entre el cuerpo, el placer carnal, la emoción, la sexualidad, las pasiones, y el alma-mente, la racionalidad, la capacidad de abstracción, el lenguaje verbal. Esta división, que más tarde será llevada al extremo con el racionalismo cartesiano, sustenta teóricamente la ontología binaria, la fragmentación del mundo en dicotomías que explican la realidad en base a binomios opuestos, ante los cuales existe uno socioculturalmente privilegiado. El trasfondo de esto podría cortarse en términos corporales. Existen ciertas corporalidades que son receptoras de mayor valor que otras, y el eje sobre el que se vertebra esa garantía es la racionalidad. Racionalidad que, como venimos comprobando, es un factor central y fundador de la organización colonial del mundo o colonial barra sistema mundo, en Wallerstein y Quijano en Segato, 2015, página 45. La ecofeminista Alicia H. Puleo recupera a este respecto las palabras de Nietzsche. Cita: en la guerra y en la paz, en la arena o en el matadero, desde la lenta muerte del elefante vencido por las hordas humanas primitivas, gracias a la primera planificación, hasta la actual explotación sistémica del mundo animal, las criaturas irracionales han experimentado siempre lo que es la razón. Nietzsche en H. Puleo, 2011, página 93. Descartes va a ser el máximo exponente de una concepción automática de los animales, a quienes consideró, cita, máquinas sin alma, fin de la cita, en la parte quinta de su discurso del método. Según Descartes, los animales carecen de mente, res cogitans, y esta carencia de mente-racionalidad es la que les impediría tener sufrimiento. Afirma Ruy Enríquez que en Descartes, cita, la distinción entre hombre y animal es una especie de precedente ontológico de la distinción mente-cuerpo, fin de la cita, 2010, página 55. Descartes concibe a los animales no humanos, irracionales en sus términos, como, cita, autómatas o máquinas vivientes, que, habiendo sido hecha por las manos de Dios, están incomparablemente mejor que ninguna de las que pueden ser inventadas por el hombre. Fin de la cita, 1983, página 92. Para Descartes, los animales no humanos detectan el dolor como un estímulo mecánico y reaccionan de la misma forma que una máquina reaccionaría. Cita: es la naturaleza la que obra en ellos según la disposición de sus órganos. Así como vemos que un reloj, que solo está compuesto de ruedas y resortes, puede contar las horas y medir el tiempo más justamente que nosotros con nuestra prudencia. Fin de la cita, Descartes, 1983, página 94-95. A día de hoy es considerada insostenible la idea de que los animales no humanos no sufren, pues está bien fundamentada la existencia de un sistema nervioso central que les hace más parecidos que diferentes a los animales humanos. Como sostiene el profesor de Derecho Guy Francione, cita, ser sintiente significa ser una categoría de seres que tienen experiencias subjetivas de dolor y de placer y que tienen interés en no experimentar ese dolor o en experimentar placer. La mayor parte de animales que se utilizan para la alimentación, experimentos, entretenimiento y vestido, indisputablemente tienen dichas experiencias subjetivas. Fin de la cita, Francione, 2000, página 34. Sin embargo, aunque teóricamente seamos conscientes de la sintiencia de los demás animales, este conocimiento no impide que, en la práctica, sigamos haciendo uso de ellos como si de mercancía se tratara. No hay más que acercarse a cualquier granja, factoría o matadero para comprobarlo. ¿En qué momento el uso de animales se sistematizó? Aunque no tengo una respuesta definitiva ni precisa, pienso que Friedrich Engels, en su ensayo El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, 1884-2007, nos acerca ya algunas claves de este proceso. Siguiendo la tesis de Engels, podemos situar el sedentarismo y la domesticación de los primeros animales como el inicio de la extracción de plusvalía de sus cuerpos. Engels va a señalar ya al Estado como un ente de poder y dominación que se determina por la institución de la familia. En la categorización que realiza de los diferentes tipos de familias, incide en la vinculación de la familia monogámica con el estadio histórico de la civilización, dejando atrás ya el salvajismo y la barbarie. La familia monógama fue caracterizada como una institución de acumulación de bienes, donde se establece de forma firme la propiedad privada del ganado, de los esclavos humanos y de las mujeres hacia el pater familiae. Señala Engels que, cita, en los umbrales de la historia auténtica encontramos ya en todas partes los rebaños como propiedad particular de los jefes de familia, con el mismo título que los productos del arte de la barbarie, los enseres de metal, los objetos de lujo y, finalmente, el ganado humano, los esclavos. Fin de la cita. Engels 2007, página 60. Recoge luego Engels las palabras de Marx cuando sostiene que, cita, la familia moderna tiene en germen no solo la esclavitud, servitus, sino también la servidumbre, puesto que desde el comienzo refiérase ésta a los servicios de la agricultura. Encierra en miniatura todos los antagonismos que se desarrollarán más tarde en la sociedad y en su estado. Fin de la cita, Engels 2007, página 60. Ante esta afirmación, Engels complementa extendiendo el carácter de propiedad de la mujer al hombre, que se sustenta bajo el contrato de matrimonio. Cita, para asegurar la fidelidad de la mujer y por consiguiente la paternidad de los hijos, es entregada aquella sin reservas al poder del hombre. Cuando éste la mata, no hace más que ejercitar su derecho. Engels, 2007, página 64. En un contexto de sedentarización y organización social en base a familias monogámicas heterosexuales, la domesticación de animales y la horticultura surgen y se establecen como las nuevas formas de proveerse de alimento, dejando ya de lado la caza y la recolección. Annalisa Zabonati la define precisamente la domesticación como un proceso social de transformación de las reglas que organiza las poblaciones animales y los grupos humanos y se basa en el acuerdo entre los humanos por el uso de los animales. Las prácticas de domesticación presentan contenidos políticos que no solo definen la relación entre humanos y no humanos, sino también entre los humanos mismos. Anderson, 1997. Puede, por tanto, considerarse la domesticación como el proceso social, político y simbólico en que emerge la presunta unicidad humana que distingue entre la naturaleza y la cultura. Este proceso comporta el control sobre los cuerpos y la reproducción, por el que las mujeres son confinadas en la dimensión doméstica de la casa y de la familia y los animales son manipulados para las necesidades humanas. 2015, páginas 192-193. La domesticación organiza socialmente generando jerarquías y categorías diferenciales entre humanos y en relación a los demás animales. Me parece relevante recuperar también el análisis de la antropóloga Mercedes Herrera Cano, cuando matiza que, cita, empieza también con la domesticación una ambivalencia en las relaciones con los demás animales, en la que alternan la deificación y exaltación de algunos, la inclusión en nuestras familias como un miembro más de los más cercanos y el maltrato y utilización sistémica de otros. Fin de la cita, Cano Herrera, 2015, página 11. La domesticación es un proceso que se ha ido modificando históricamente y que no obstante considero de gran vigencia en la actualidad. Ante las modificaciones del sistema capitalista, paso del fordismo al toyotismo hacia un sistema de capitalismo flexible, cita pie de página 30, para profundizar en esta cuestión recomiendo la lectura de Antunes Ricardo, 2005, Los sentidos del trabajo, ensayos sobre la afirmación y la negación del trabajo. Capítulo 3 y 4, Taller de Estudios Laborales y Ediciones Herramienta, Buenos Aires. La domesticación funcional al mismo también se ha reformulado. En la actualidad se expresan las instituciones que la ejercen y legitiman, y cuyo fin es siempre la extracción de la máxima plusvalía a partir de una rentabilización de la explotación y el aumento de la productividad. Por ejemplo, cabe señalar la creciente introducción de la biotecnología y la transgénesis animal, que refuerza la concepción del animal-máquina. Cita, se vive el auge de toda una industria del animal transgénico en intervenciones genéticas tales como el trasplante de genes o cruza de especies diferentes. El animal creado por la evolución se vuelve un objeto imperfecto, caduco, rediseñable, material montable y desmontable, susceptible de ser genéticamente apareado a fin de modificar uno de sus caracteres y suprimir o agregar informaciones genéticas para satisfacer una solicitud particular. el animal se convierte en materia prima a su disposición. Su esencia pierde su dimensión tangible. Se modela su patrimonio genético fabricándose sobre medida. El reduccionismo biológico elimina las fronteras de especies, reduciendo todas las formas vivas, el hombre incluido, a una reserva de genes modificables en el laboratorio mediante biotecnologías. Fin de la cita, Le Breton, 2011, 185-186. Me refiero entonces a las grandes industrias como instituciones totales, donde se despliegan los dispositivos de control y rentabilización de los cuerpos, que ya señalan Goffman, quien acuña el término de instituciones totales en el 2008, y Foucault con el término de biopoder en el 2002. Algunas de estas instituciones son las industrias de explotación animal, como los mataderos, granjas factoría o los laboratorios de investigación, que no dejan de implementar medidas como la rentabilización del espacio. En la práctica, esta implementación se materializa, por ejemplo, en las jaulas de batería para las gallinas explotadas por sus huevos, donde en unas medidas de 40 centímetros de largo y 71 centímetros de ancho habitan cuatro gallinas, a quienes además mutilan sus picos para evitar lesiones entre ellas o autolesiones consecuencia del hacinamiento. También podría estar haciendo referencia a las prisiones comunes, con cambios arquitectónicos estratégicos como el paso del panóptico a la prisión modular, que aísla aún más a los presos, a los centros de menores, a los centros de internamiento de extranjeros o a los centros psiquiátricos, que no distan demasiado ni arquitectónica, técnica ni funcionalmente de los zoológicos o granjas de animales no humanos. Cita de pie de página 31. Una comparativa más exhaustiva puede encontrarse en la Asamblea Antiespecista de Madrid 2014. En ese sitio maldito donde reina la tristeza. Reflexiones sobre las cárceles de animales humanas y no humanas. 824 Ediciones, Madrid. Podría ir más allá y referirme también a las industrias farmacéuticas y estéticas que perpetúan silenciosamente la domesticación de los cuerpos a través de la imposición de la delgadez y otros cánones estéticos heteropatriarcales y coloniales como la blancura de la piel. Las rejas en estos casos no son tan visibles y sin embargo están presentes. Aumentan la tasa de personas afectadas en el Estado español por un trastorno de la conducta alimenticia, anorexia nerviosa y bulimia, considerando la totalidad del espectro. Dichos trastornos se consideran dentro de los estudios médicos como epidemia y están fuertemente feminizados, pues afectan entre un 90 y 95% a las mujeres. Peláez Fernández en el 2003. Con estos datos pretendo poner sobre la mesa el hecho de que sigue vigente, aunque quizás no de forma declarada y consciente. Aquí podríamos retomar la disonancia cognitiva que abordé con anterioridad. La concepción del animal como máquina, como objeto para el uso humano. Como consecución de esta concepción antropocéntrica, aquellas corporalidades consideradas menos humanas van a ser situadas frecuentemente como objetos para uso o disfrute de otros humanos más privilegiados. Ya el filósofo Peter Singer, cuando empezó a teorizar sobre el especismo, afirmaba que, cita, solo mediante una ruptura radical con 2000 años de pensamiento occidental sobre los animales, lograremos construir una base sólida para abolir esta explotación. Fin de la cita. Singer 2002, página 245. Nos queda todavía mucho por hacer. Capítulo 8.1. Animales-persona y cuerpos múltiples. La ruptura de la universalidad en el paradigma del animal-máquina cartesiano. ¿Cómo rompemos radicalmente con el pensamiento eurocéntrico y colonial que sustenta la dominación de tantos seres? El primer paso es situarlo, y es que, cita, la principal consecuencia del eurocentrismo consiste en asumir a priorísticamente que existen comunidades barra hechos barra procesos más contemporáneos que otros y que, por ende, la neo barra modernización resulta ineludible. Neo barra modernización puede sustituirse conservando el sentido por desarrollismo, proceso civilizatorio, colonización, etc. Fin de la cita de Ávila Gaitán y González, 2015, página 39. La idea de que los demás animales existen para ser usados es, como vengo argumentando, una construcción sociocultural y como tal revocable. Mi apuesta aquí es declarar que tal concepción, así como las derivadas de la ontología binaria, deben ser cuestionadas y modificadas para que cese la violencia hacia las corporalidades otras. En este sentido, me preocupa aportar hacia una apuesta liberacionista de los animales que sea decolonial, que no deje de lado otros sistemas de dominación y otras violencias corporales. Si dichos sistemas de dominación tienen un origen común y funcionan de forma correlacionada y conjunta, el fin de los mismos irá de la mano de una reformulación ontológica que los conciba como un continuo de violencias y resistencias. Me gustaría recuperar en este punto las sabias palabras de la feminista Audre Lorde cuando señaló, cita, «Las herramientas del amo nunca desmontan la casa del amo. Quizás nos permitan obtener una victoria pasajera siguiendo sus reglas del juego, pero nunca nos valdrán para efectuar un auténtico cambio». Fin de la cita, en Jabardo 2010, página 33. De esta forma no podremos deconstruir la ontología binaria que legitima el asesinato cotidiano y masivo de animales sin descolonizar el conocimiento y nuestras prácticas políticas. Considero necesario ir a las raíces sobre las que se sustentan estas dominaciones que se reproducen y manifiestan de múltiples formas. Este debería ser un punto prioritario en nuestra agenda política. Cita, el animalismo radical, como otros movimientos, posee aún una vasta carga eurocéntrica y occidentalista, heredando así una ontología e historia política nada inocente, que reproduce la, comillas, violencia epistémica, se cierran comillas, del pensamiento europeo. Cita de Ávila Gaitán y González, 2015, página 38. En esta apuesta por descolonizar las relaciones, con una mirada concreta sobre las relaciones entre animales humanos y no humanos, quisiera presentar un acercamiento a las cosmovisiones de algunos pueblos indígenas de América en torno a los demás animales. Concretamente, recuperaré referencias sobre los Qom del Chaco argentino, los Macuna del noroeste amazónico, los Achuar que habitan entre Ecuador y Perú y los Cree y Miquac en Norteamérica, Canadá. Las cosmologías de algunos pueblos indígenas americanos nos dan pie a cuestionar varias dicotomías, tales como las de naturaleza barra cultura y humano barra animal. El antropólogo Philip Descola afirma que, cita, el naturalismo es simplemente la creencia de que la naturaleza existe. Fin de la cita. Descola, 2004, página 32. Partiendo de esto, la relación entre naturaleza y cultura, que propone el naturalismo occidental, consiste en una relación de jerarquía en la que la cultura, que se manifiesta como lo humano y lo racional, está por encima de la naturaleza, que sería lo no humano, animales no humanos, plantas, fenómenos atmosféricos, espíritus y otros entes, y lo no racional, lo emocional, lo corporal, que queda sistemáticamente subordinado. Al naturalismo occidental hay que añadirle el factor de universalidad. Su mera enunciación omite y niega otras cosmovisiones y formas de entender esta relación. Como es observable, los valores que promueve el naturalismo occidental racionalista son funcionales al sistema capitalista neoliberal moderno y al proyecto de desarrollo colonial y extractivista. Mi intención al acudir a las cosmologías de algunos pueblos indígenas americanos no es fomentar una imagen estereotípica de dichos pueblos, ni exotizar las cosmovisiones y prácticas que estos pueblos han tenido y mantienen históricamente, como tampoco las concibo de manera estática ni inmóvil, dada su transformación y reconfiguración. Referirme a cosmologías que no me pertenecen es un ejercicio tensionado que considero tengo que realizar con especial precaución. Un ejemplo de este conflicto es el que plantea Astrid Ulloa ante la construcción colonial del nativo ecológico que surge como fruto de la alianza entre las luchas indigenista y ecologista. Ulloa en el 2015 advierte que, si bien la construcción del nativo ecológico ha permitido la coalición de ambos movimientos y se ha tomado como estrategia política para hacer valer los derechos de algunos pueblos indígenas, cita, en los discursos ambientales hay dos ideas básicas que sustentan el otro como parte de la madre naturaleza y el otro como parte del desarrollo sostenible. Ambas representaciones reproducen los discursos coloniales del necesitado o del incivilizado al situar a los indígenas como buenos salvajes, lo cual a su vez sitúa sus territorios y recursos bajo la idea inevitable de salvación y protección. Fin de la cita, Ulloa 2005, páginas 89 y 90. La pretensión, por tanto, no es instrumentalizar sujetos ni sus formas de vida y cosmovisiones, sino tomarles como constructores de pluriversos de ontologías políticas que rompen con la idea de un guión mundo. Escobar 2015. Frente al naturalismo occidental hegemónico, se plantean una serie de cosmovisiones que han sido denominadas animistas. Dentro del animismo, profundizaré en dos propuestas diferenciadas: el perspectivismo de Viveiros de Castro y el monismo ontológico desarrollado por Descola. Descola define el animismo como, cita, la creencia de que los seres naturales están dotados de un principio espiritual propio y que por tanto es posible que los hombres establezcan con estas entidades unas relaciones especiales. Relaciones de protección, de seducción, de hostilidad, de alianza o de intercambio de servicios. Fin de la cita, 2004, página 31. Como señala también la antropóloga Florencia Tola en el 2012, el animismo o sistema anímico se basa en una continuidad metonímica entre humanos y no humanos. Este continuum entre lo humano y lo no humano, entre la naturaleza y la cultura, se sustenta en la interioridad. Margaret Robinson reafirma esta idea cuando sostiene que, cita, en las leyendas Mi'kmaq, la vida humana y la vida animal están en un continuo espiritual y físicamente. Los y las animales hablan, son capaces de transformarse en humanos humanas, y algunos humanos o humanas se casan con estas criaturas que cambian de forma y crían niños y niñas animales. Fin de la cita, 2016, página 9. La interioridad en el animismo haría referencia a la dimensión subjetiva de los seres e implicaría cualidades como la conciencia, el alma, la reflexividad, los afectos o las aptitudes para soñar. Por el contrario, lo que diferencia a humanos de no humanos es su fisicalidad, que no puede ser reducida solo a la apariencia física, sino que se expresa en el cuerpo, en los planos fisiológico, perceptivo, temperamental y de energía vital. La fisicalidad se constituye a partir de los fluidos corporales y los regímenes alimenticios, mientras que la interioridad lo hace a partir de la intencionalidad de los seres, ya sean humanos o no humanos. Señala Florencia Tola en relación a los Qom del Chaco argentino que, cita, los atributos corporales y las manifestaciones de la socialidad no humana revelan el modo en que los no humanos son conceptualizados desde el punto de vista humano. Ellos son personas con interioridad y vida social. Cada animal, entre comillas, explica una joven de Mala, tiene su papá. El papá tiene Laki, la capal, sombra, sentimientos y pensamientos. Fin de la cita. Los dueños de los animales, plantas y ámbitos son personas. Tola 2012, 55-56. Que tienen un cuerpo que, como el cuerpo humano, es la sede de una serie de facultades cognitivas y emocionales. La capacidad de sentir sensaciones corporales se relaciona con la posesión de un el ki, que otorga a humanos y a no humanos la capacidad de sentir, pensar, moverse y desplazarse. 2012, páginas 84-85. En este contexto, el cuerpo es reconceptualizado y se convierte en un espacio privilegiado de interacción. Cita, un cuerpo que no es concebido como una frontera entre un yo y otro, sino que es vivido como mediación, espacio colectivo y metamórfico del devenir, lugar de instauración de la diferencia que hace posible la existencia de la relación. Fin de la cita. Tola 2012 33-35. Nos encontramos ante una concepción del cuerpo como múltiple y dinámica en una mutabilidad constante. Cita. Los no humanos son capaces de conjugar en un solo cuerpo las manifestaciones corporales de diferente naturaleza, pudiendo aparecer como cuerpo humano y animal al mismo tiempo. El cuerpo se vuelve al mismo tiempo la condición de posibilidad y el registro de las relaciones interpersonales. Según las interacciones, el cuerpo existe más como un espacio concreto de interacción y metamorfosis que como una condición natural preexistente a las relaciones. Fin de la cita, Tola 2012, página 81. Entender las relaciones interespecíficas como relaciones con la naturaleza sería un error en el caso de estas sociedades. Pues como pone de manifiesto Luis Cayón en su estudio con los Macuma del noroeste amazónico, cita, en las cosmologías amazónicas los seres no humanos son sujetos poseedores de intencionalidades, conciencias reflexivas y capacidades de acción propias que se interrelacionan con los humanos. En este sentido, las relaciones entre humanos y no humanos se formulan en términos sociales. Fin de la cita, 2011, página 139. Dentro de la cosmovisión animista hay dos tradiciones de saber antropológico desde las que se examinan las producciones sociales de algunas de estas sociedades. Por un lado, Eduardo Viveiros de Castro propone el perspectivismo, poniendo el foco en la discontinuidad física entre humanos y no humanos. Cita, preserva la oposición naturaleza-cultura, pero redefine hábilmente los términos. Si para Occidente la naturaleza es lo dado y la cultura lo construido, para los grupos amerindios la naturaleza pertenece a la esfera de lo construido, mientras que la cultura a la esfera de lo dado. En efecto, en dichas sociedades, la socialidad es común a humanos y no humanos, mientras que el cuerpo es lo que debe ser constantemente construido a través de un tratamiento colectivo. Fin de la cita, Tola, 2012, página 41. Según el perspectivismo, es el cuerpo el que establece las diferencias entre los seres. La particularidad radica en que, cita, quien posee un punto de vista ocupa la posición del sujeto y el punto de vista está anclado en el cuerpo, concebido como sede desde la perspectiva. El cuerpo no es un sustrato material a desanimalizar, sino que exige procedimientos culturales que le permitan individualizarse y diferenciarse de los otros cuerpos de otros individuos. Tola, 2012, página 41. Por otro lado, Philippe Descola, en el 2004, ofrece un análisis rupturista con la dicotomía naturaleza-cultura. Frente al binarismo ontológico, que entiende el mundo dividido en dos dimensiones, naturaleza y cultura, y en otras muchas dicotomías, Descola cuestiona este carácter dual de entender las relaciones entre humanos y no humanos y desarrolla su propuesta del monismo ontológico. En su estudio, junto a los Achuar, un grupo jíbaro entre Ecuador y Perú, Descola advierte que la división naturaleza-cultura no tiene carácter universal, sino que corresponde a una cosmología concreta. Para los Achuar no existe una distinción entre lo natural y lo social, sino que considerando lo no humano como intencionado, pasan a relacionarse de forma social con lo que desde la perspectiva occidental se consideraría natural. Cita, lo que nosotros llamamos naturaleza es aquí objeto de una relación social. Al convertirlo en una prolongación del mundo familiar, se convierte en algo verdaderamente doméstico hasta sus reductos más inaccesibles. Descola, 2004, página 27. De esta forma, se hace visible que la concepción de los demás animales que tienen estos pueblos no está marcada por una frontera que separa la humanidad de la animalidad, sino que la frontera entre lo animal y lo humano se torna todavía más difusa. Esto supone una ruptura con el paradigma del animal-máquina cartesiano. Cita, los animales son así no solo imaginados como agentes activos en mitologías indígenas, sino también capaces de crear relaciones de afinidad con otros animales, humanos. Yendo más allá, muchas historias de creación de mi propia comunidad sitúan a animales tales como cuervos en el rol de creador o como la figura a través de la cual el creador actúa. Aquí los animales ocupan roles ceremoniales sagrados desde donde la tierra y sus ocupantes son creados y por lo tanto no están sujetos a la dominación humana. Fin de la cita, Belcourt, 2015, página 8. Lejos de ser objetos de dominación humana, se proponen formas más horizontales de relación. Por ejemplo, las interrelaciones quum entre animales humanos y no humanos. Tola, 2012, se expresan según el don, el compartir y la sumisión. Cita, las reglas de etiqueta, el respeto de las prohibiciones alimentarias, sexuales y de comportamiento nos desvelarán los dispositivos puestos en juego para evitar la agresión de los seres no humanos cuando el modelo de la sumisión, compasión, don no se activa. La agresión predadora de los no humanos es la evidencia de que las actitudes de los humanos hacia los animales y vegetales no han sido las esperadas. El análisis de las prohibiciones, reglas de comportamiento nos conducirá a desarrollar la importancia de la ética del autocontrol, la autonomía y la disciplina corporal. Estos ejes ayudarán a comprender la noción de responsabilidad y agentividad. Página 109. Entre los Mi'kmaq, la caza es entendida también como intercambio entre seres. Los animales no humanos ofrecerían su cuerpo de forma amistosa para que los humanos sobrevivan. Este proceso cuenta además con un gran peso ritual y de agradecimiento, bastante alejado de la práctica de los cazadores blancos. Cita, los y las animales tienen una vida independiente, sus propios propósitos y sus propias relaciones con el creador. No están hechos o hechas para ser comida, pero se convierten voluntariamente en comida como un sacrificio por sus amigos o amigas. Esto dista mucho de la perspectiva del cazador blanco, en la que los y las animales son construidos y construidas como algo que requiere un control de la población, convirtiendo la matanza en un servicio realizado más que en un servicio recibido. Fin de la cita, Robinson, 2016, página 11. Si el ejercicio de la caza se hace de una forma irrespetuosa hacia los no humanos, estos castigarán al cazador. Los no humanos son percibidos, por tanto, como agentes activos que responden ante las ofensas y agresiones y no como meros objetos pasivos ante el abuso humano. Cita: no consumir la carne de las presas y conservar solo las partes del animal destinadas a ser vendidas, no destripar el animal en el mismo lugar en el que fue cazado, no pronunciar una plegaria cuando se ingresa al monte, burlarse de los animales y de sus dueños, son algunas de las razones que conducen a los dueños a atacar a los humanos. Lejos de engendrar su generosidad, estas actitudes y comportamientos translucen una falta de respeto hacia los animales y sus protectores. Frente a esto, ellos se lanzan a una caza contra los cazadores y recolectores o a la sustracción de sus animales protegidos. Fin de la cita, Tola 2012, páginas 115-116. A menudo la comunicación interespecie es realizada por medio de chamanes, quienes tienen capacidad de entender las diferentes interioridades. A partir de ello se generan diálogos que permiten la convivencia pacífica y un ida y vuelta de información entre seres provenientes de mundos diferentes. Cita: los chamanes Kong gestionan las relaciones entre los humanos y el Enki, espíritu, de los no humanos, ya que son capaces de, se abre otra cita, asumir el punto de vista de estos seres y principalmente de regresar y contar la historia. Viveros de Castro, 2002, página 358. Ellos son los principales encargados de mantener la comunicación interespecies, ya que, se abre otra cita, siendo capaces de ver a los no humanos como estos se ven, como humanos, los chamanes pueden ocupar el papel de interlocutores activos en el diálogo interespecífico. Se cierra la cita. Los chamanes Kom pueden acceder desde un punto de vista al Enki de los no humanos, desplazándose por los niveles del universo. Perciben y conocen la naturaleza humana de los no humanos. Luego de sus viajes por los diversos mundos, los chamanes transmiten la información que adquieren de los habitantes de estos otros mundos. Fin de la cita. Tola, 2012, páginas 110-111.